la lluvia siempre es buena, aunque a veces hay algunas dificultades, pero sacando a cuenta, digamos, a fin de cuentas, es buena y es positiva y es necesaria, con todos sus altos y bajos que pueda tener lo que es la lluvia. Así que también estamos contentos por eso, porque hay agua. Y saludarle a todos ustedes en un nuevo programa de hoy. Y un saludo para todos mis amigos que escuchan, nuestros auditores especiales que tenemos de la del programa. Nuestro amigo Rivas ahí, Don Teo, nuestros amigos del taller ahí que no creo que estén trabajando hasta ahora porque está lloviendo, así que tienen que cuidarse también un poco. Del taller eléctrico les saludamos a nuestros amigos de siempre. Nuestros amigos de Chiguayante, Laguna Redonda, en San Pedro también tenemos gente que siempre está conversando con nosotros y hablando acerca del programa. Un gran saludo para todos ustedes. Y usted que está en, quizás por alguna cosa del destino, esté escuchando la radio, le damos la bienvenida también a este programa, a esta radio, a esta emisora. Queremos estar un rato, pasarlo bien un rato, aprovechar este tiempo, aprovechar bien el tiempo, no perder el tiempo, porque el tiempo no se recupera, ¿no? Alguien dice, vamos a cumplir nuestras responsabilidades más rápido para recuperar el tiempo perdido, y realmente el tiempo perdido fue nomás, pues no se recupera de ninguna manera, ¿verdad? Este minuto que pasó, ya pasó y no hay vuelta atrás, así que aprovechemos bien el tiempo y de eso se trata nuestro programa. Hoy día, queridos amigos, vamos a buscar el sentido de la vida, vamos a hablar acerca de eso, de la felicidad un poco, estaremos ahí algo poco, ¿cierto? O poca cosa, o como pueda verse, ver el sentido de la vida y dentro de eso hablar de la felicidad, ¿ya? Es muy cercano el tema para ver si somos felices, para entender, esas son preguntas que siempre estamos haciéndolas. Muchas veces usted puede haber dicho, ¿tendrá sentido o no tendrá sentido mi vida? En fin. Y a veces por las circunstancias que estamos pasando, porque a veces son circunstancias bastante adversas las que ocurren en la vida y ahí nos cuestionamos a veces hasta nuestra propia existencia. Y también, ¿por qué no comentar esto de que mucha gente en esos momentos de cuestionamiento de su existencia también toma la mala decisión de terminar con su vida? Triste y mala decisión. Entonces, es importante de alguna manera y de todas maneras a lo mejor hablar de esto, de preguntarnos. Nosotros a veces tenemos dificultad o problemas y nos encerramos y como que nos bloqueamos por completo. Y no, pues amigos míos y amigas, tenemos que abrir nuestro sentido. Cuando más problemas tenemos, tenemos más que concentrarnos en el tema y buscar la salida, buscar la solución, porque siempre hay un camino, siempre hay una salida, siempre. Siempre, queridos amigos. Y a veces las enfermedades, hay unas enfermedades que no tienen solución, pero es bueno también ahí aplicar fe y decir que todo depende, todo está en las manos de Dios, todo. A veces nosotros queremos dejarle un resto nomás a Dios y cuando lo necesitamos de verdad, ahí le decimos, está todo en tus manos. Pero no se trata de eso. Para poder uno con garantía o con derecho a decir todo lo está en la mano de Dios, siempre tiene que pensar en todas las cosas, dejarlas en las manos de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, del sentido de la vida y de la felicidad. Por ahora vamos a prepararnos, ¿cierto? Y vamos a escuchar nuestra primera canción preparada para ustedes, lista y dispuesta ya junto a nuestro amigo Juan Carlos ahí en los controles, quienes vamos a trabajar para ustedes en estos minutos, en esta tarde. Así es que, bienvenido a la primera canción en su programa Nueva Vida. Oh, vida es larga, la vida es bella, la vida es paz, sin mala sangre, vive nada más. Muere un hombre sin comprender dónde está el dolor, dónde está el placer. Un zulu con chistera y cheque pide Coca-Cola en perfecto inglés. Aparece una nueva ciudad y otra antigua duerme bajo el mar. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la, la. Escrito está, la vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre, vive y nada más. En el 2000 ha crecido el mar y un gran lago cubre el Canadá. En Japón, bajo el signo del sol, se corona rey al cantante rock. Se descubre petróleo en Plutón, es posible ya la resurrección. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la. Bien, pues oiga, le teníamos un temazo, como dirían hoy los jóvenes, con esa hermosa canción de Joe Dassin, ¿ah? La vida viene, la vida va, todo sucede como escrito está. Así es, yo creo que la mayoría de las veces sucede como escrito está, y otras veces también nosotros escribimos nosotros también un poco, ¿verdad? Así es que... bonita tema, y de esos temas estaremos compartiendo durante el programa para usted, para estar acompañándoles y quizás no entreteniéndoles, porque nosotros no buscamos entretenerles, sino que buscamos ocupar bien el tiempo en una conversación buena, sana, y que nos inspire en algo de mejorar nuestra vida, nuestra existencia, ¿verdad? Todos necesitamos mejorar nuestras existencia de alguna u otra forma. Vamos al tema, pero antes quiero hacer un saludo especial. Llamaron, ¿verdad?, a la radio. Así que un gran saludo para mi amiga y hermana Fe Anita, la Peñita, como le decimos con cariño. Así que un gran saludo para ella y para los amigos y amigas que están ahí en esa reunión. aquí cerquita de nosotros hay una reunión también muy importante que ellos tienen con sus, digamos, su desarrollo que tienen como trabajadores sociales. Así que un gran saludo para ellos y compartir con ustedes también el sentir nuestro. Así que Dios les bendiga mucho y que estén muy bien. Un saludo para ustedes que están ahí junto a nuestra amiga Anita. Bueno, y sentido de la vida. ¿Se ha cuestionado o se ha preguntado, tendrá sentido mi vida? Yo creo que todos nos hemos preguntado eso más de algún momento, ¿verdad? Y a veces, por circunstancias, nos vemos obligados a cuestionarnos y a preguntarnos esas cosas. ¿Qué sentido tiene mi vida? Otra de las preguntas es, ¿soy feliz? ¿De verdad soy feliz? ¿Mi vida es una vida feliz? Otros se preguntarán, ¿soy feliz en mi matrimonio? ¿Me siento feliz con mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia? ¿Dentro de lo que yo mismo soy, me siento feliz con ello? ¿Ve? ¿Acaso son buenas preguntas para cuestionarnos? ¿Serán buenas preguntas para cuestionarnos estas, no? No. Son preguntas con las que nos torturamos a nosotros mismos siempre. Son preguntas como para dañarnos al final. Pregunta, este tipo de preguntas, no, porque respuesta no sé. Pero es una pregunta que hiere más que nada, ¿no? No son preguntas que nos ayudan o que crean un cuestionamiento y a la vez un razonamiento, no. Son preguntas que nos torturan más que nada. Cuando confrontamos nuestra vida con honestidad, por eso digo, a veces usted le... Mire, cuando usted a alguien, lo que siempre hacemos todas las personas, alguien le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, le dice usted. Pero ese bien muchas veces es mentira, ¿verdad? Porque no está bien. Pero es un decir solamente. Por un mil motivos puede ser esa respuesta que alguien nos enseñó, ¿verdad? Quizás para no preocupar al otro, para no compartir el problema, quizás para... En fin, un montón de cosas. Pero no es verdad, po. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y a lo mejor está enfermo, a lo mejor está cesante, a lo mejor tiene problemas con la familia, en fin. Necesidades por doquier. No, bien, todo bien, todo bien. ¿Te fijas? Entonces, pero después nos preguntamos nosotros, nos cuestionamos eso y decimos... Y nos torturamos con las preguntas. ¿Soy feliz? ¿Es feliz mi vida? ¿En mi matrimonio, en mi familia, con mis hermanos, con mi fe, con mi trabajo, en fin? Son preguntas con las cuales no llegamos a ninguna parte. Son preguntas con las cuales nos torturamos solamente a nosotros mismos. Porque cuando usted y yo confrontamos nuestra vida con honestidad, es más probable que ese tipo de preguntas sobre la felicidad nos traiga lágrimas a nuestros ojos cuando nos hacemos ese tipo de preguntas. Más que refresco, más que solaz a nuestras almas, nos trae lágrimas porque por muy bien que marchen nuestras vidas, ninguno de nosotros nos sentimos perfectamente realizado. Eso se lo doy por escrito, se lo doy por firmado, como dicen algunos. Ninguno de nosotros, por muy bien que usted esté en este momento, por muy espectacular que se sienta o que se le estén dando las cosas, ninguno de nosotros, querido amigo, amiga, nos sentimos perfectamente realizados. Siempre hay sueños irrealizados. Siempre hay áreas en nuestra vida de frustración. Siempre hay tensiones, siempre hay preocupaciones. Siempre hay un padecimiento de algo. Siempre hay hambre más profunda que hay que calmar. Y tan patéticamente, poder decirlo de alguna forma, siempre estamos sufriendo la angustia de la insuficiencia, de todo lo que es alcanzable. Como que es poco, como que siempre es poco. Mientras vamos aprendiendo que aquí en esta vida no hay sinfonía acabada, siempre vivimos nuestra vida calladamente, a la desesperada. Y por eso, queridos amigos, podemos decir que muchas veces no es fácil sentirse feliz. Porque estamos hablando con honestidad, ¿ya? No como ese, ¿cómo estás? Bien, sí, lo más bien, gracias, ¿y tú? No, no, ahí no hay honestidad en eso, muchas veces, ¿no? Estamos siempre hablando con honestidad, o sea, hablar con honestidad cuando usted dice, mire, voy a pensar en mí. Cuando uno piensa o dice pensar en uno, uno reflexiona profundamente, uno se va hacia adentro de uno y descubre, no es pensar en uno, es pensar en lo que uno quiere o busca, no. Pensar en uno es reflexionar acerca de en qué situación está uno, así como mirando desde afuera hacia adentro uno mismo. Porque siempre uno dice voy a pensar un poco, pero uno es limitado en eso. Nosotros necesitamos, queridos amigos, para vernos bien, para entendernos bien, reflexionar acerca de todas nuestras áreas de nuestra vida y siendo honestos. Por eso que la pregunta, a lo mejor, probablemente alguien que pueda estar escuchando dirá, no, pues yo soy feliz, pues yo tengo un matrimonio feliz, tengo hijos felices, estoy contento con mi hijo, con mi vida, me siento realizado, puede que alguien diga eso. Entonces el llamado es a profundizar ese pensamiento, no a exteriorizarlo, no en cosas que hace, es como realmente si quitara todas esas cosas que usted le hacen sentir bien, si se quitaran todas esas cosas, ¿usted seguiría siendo feliz? Es una buena pregunta, ¿verdad? Así que vamos, mientras tanto vamos aprendiendo en esta vida, queridos amigos, no hay ninguna sinfonía acabada. Muchísimas veces no es fácil sentirse feliz, ese es un buen punto. Pero nos estamos formulando las preguntas incorrectas. La que decíamos, ¿soy feliz? Todas esas preguntas son incorrectas al final, porque yo le decía, ¿por qué? Porque al final nos torturamos más que nada. La pregunta no habría de ser, ¿soy feliz? Más bien la pregunta habría de ser, ¿es mi vida relevante? Eso es lo que habría que pensar. ¿Tiene sentido mi vida? Es diferente, ¿se fija? Es como casi igual, parecido, pero es diferente. Mi matrimonio tiene sentido. Hay sentido en mi familia. Encuentro sentido a mi trabajo, aunque no le guste. Sobre la fe que usted vive, tiene sentido. En mi interior, la fe que tengo. Necesitamos, queridos amigos, preguntarnos las cuestiones profundas sobre nuestra vida, con respecto al sentido, más que con respecto a la felicidad. Porque por lo general tenemos un concepto falso, demasiado idealista o idealizado y poco realista de la felicidad. Eso es lo que ocurre. Yo sé que me doy a entender con esto. Por eso vuelvo a repetirle, nosotros las preguntas que debemos hacernos nosotros son cuestiones profundas. ¿Es mi vida relevante? ¿Es mi vida relevante? ¿Tiene sentido mi vida? No es que si soy feliz o mi vida es feliz, no. Sino que si tiene sentido esto, si hay sentido en la familia, si hay sentido en el trabajo. Vuelvo a repetir que no es que me sienta bien o me guste o me encante mi trabajo, no, si tiene sentido para mí. En la fe que tiene usted, ¿tiene sentido esa fe? Porque yo le digo de fe, podemos hablar de cientos de miles tipos de fe, pero yo le aseguro que hay una sola que es la que vale, y esa fe que yo le hablo no pertenece a una religión. No, eso es lo más bonito de esto, que esta fe, la verdadera fe, no pertenece a una religión, no está agrupada en una religión, ni en un credo, ni en un canon, ni en una ¿cómo se llama? Denominación eclesiástica, nada de eso. La fe es la fe, es otra cosa. Los cánones, las iglesias, los credos, las denominaciones se crearon por la fe. La fe estaba antes y eso es lo que interesa, eso es lo que vale. necesitamos preguntarnos estas cuestiones profundas, querido amigo y amiga. Necesitamos ver nuestra vida de verdad más con respecto al sentido de nuestra vida, más que con respecto a la felicidad. Porque por lo general los conceptos que tenemos de la felicidad son conceptos falsos, son conceptos idealizados, porque mucha gente cree que la felicidad es tener cosas. Mucha gente, ¿se fija? La felicidad es mucho más. Entonces, el tema está de que nosotros debemos ver las formas, las cosas, es de ver si tiene sentido esto, más que si me siento feliz en esto. ¿Se fija? Es, cambia la cosa, es diferente. Y eso nos ayuda. Y eso es, lo vamos entendiendo, vamos adquiriendo ese entendimiento para poder no sentirnos amargados, ni sentirnos menospreciados, ni no realizados por algunas cosas, no. La idea es plantearse bien estas cosas, y por eso que yo insisto en que debemos, cuando pensamos, debemos interiorizarnos y ir a lo profundo, ir a las cosas que profundas de nuestra vida. Nosotros, como tenemos un concepto idealizado y errado de la felicidad, solemos equiparar la felicidad con dos cosas. Solemos decir que hay felicidad que depende de qué cosa, de placer y de la falta de tensión, por ejemplo. Y de ahí que fantaseemos nosotros pensando que para ser felices necesitamos estar en una situación en la que nos sintiéramos libres de todas las tensiones que normalmente llegan en avalancha a nuestra vida, como presiones, cansancios, fricciones interpersonales, esas cosas que tenemos con los demás a veces, dolor físico, problemas económicos, desilusión en nuestro trabajo, frustración a veces con nuestra fe, nuestras iglesias, decepción con los equipos deportivos a veces, que cada uno puede tener, ser hincha de algo, ¿no? Y cualquier otro quebradero de cabeza y angustia que puedan aparecer. Así más o menos solemos equiparar nosotros la fe, porque si eso anda bien, muchas nosotros vamos a decir, somos felices. ¿Verdad? Felicidad, queridos amigos, tal como se le concibe a esto superficialmente, quiere decir, ¿qué quiere decir felicidad? Salud perfecta, relaciones perfectamente realizadas, puesto de trabajo perfecto. Nada de tensión ni de ansiedad en la vida, nada de decepciones, y tiempo y dinero para disfrutar la buena vida. Eso es lo que vendría a ser la felicidad si nosotros creemos en estos planteamientos. Ya que nuestra vida no hayan presiones, no hayan cansancio, no hayan problemas sociales con las demás personas, dolores físicos, que no hayan problemas económicos, que no hayan desilusiones en nuestro trabajo, que no vayan tampoco, decepción con los equipos de fútbol, con los equipos de deportes que nosotros queremos, en fin, todas esas cosas. Pero no es eso lo que constituye la felicidad, no es eso. Lo que constituye la felicidad es el sentido que damos a la vida. Y el sentido no es contingente, que dependa de la ausencia de dolor o tensión en nuestra vida. Imagínese que alguien se hubiera acercado a Jesús mientras moría en la cruz y le hubiera preguntado: oye tú, Jesús, ¿eres feliz ahí arriba? Su respuesta, yo creo que habría sido un rotundo no, ¿verdad? ¿Usted cree que era feliz ahí en la cruz, Jesús? No, pues él dice, inmediatamente habría dicho que no. Y habría dicho, y especialmente hoy no soy feliz. ¿Cómo va a ser feliz si estaba sufriendo con clavos, con látigo, hambriento, sediento, menospreciado, en fin? Especialmente hoy no soy feliz, le habría dicho. Sin embargo, amigos míos, para terminar esta idea, la perspectiva es totalmente diferente si le hubieran preguntado a Jesús mientras pendía, mientras colgaba en la cruz: hey tú, Jesús, ¿ya tiene sentido lo que estás haciendo ahí arriba? Habría sido diferente, ¿verdad? Efectivamente, puede darse un sentido profundo en algo, aunque no haya felicidad, en la forma en que nosotros superficialmente conocemos lo que es la felicidad. ¿Se fija? Es una buena reflexión. Porque si alguien le pregunta a Jesús ahí en la cruz, ¿eres feliz aquí en la cruz en este momento? Él no es feliz ahí. Él no fue feliz. Bueno, quiero decirle que él ya no está en la cruz, por si acaso. Él está vivo, está a la diestra del Padre. Pero en ese momento, cuando si alguien le hubiese preguntado en la cruz, ¿eres feliz? No, por supuesto que no. Pero si le hubiese dicho o preguntado, oye, ¿tiene sentido lo que estás haciendo allá arriba? Claro que sí, po. Tiene sentido, po, efectivamente. Po. Y darse un sentido profundo en algo, aunque no haya felicidad, pero tiene sentido. Porque la felicidad no va a llegar en la forma, porque nosotros la vemos una forma superficial, como la concebimos nosotros, con cosas superficiales. Entonces la cosa es, tiene sentido la vida aunque no haya felicidad, y eso es ser feliz, cuando usted tiene sentido en las cosas. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción, una segunda canción que tenemos preparada para usted, para que compartamos juntos y sigamos hablando esto tan bonito que estamos hablando acerca de la felicidad y el sentido de la vida. ¿Por qué te siento a mí si yo sé que no estás aquí y que todo me habla de ti? Tu perfume, tu voz, recuerdos en sí. Tu adiós, no lo puedo creer, pero te has ido. ¿Qué puedo hacer? Y el mundo sigue andando, nada lo hará cambiar. Seguirá el sol brillando y las olas en el mar. ¿Qué le pueda hacer? Y al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, aunque cambies de hogar. Y si tú estás jugando, no tiene por qué parar. Si el polvo no existe toda una eternidad, porque habla si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, nada lo va a molestar, aunque yo te siga. Bien, y el mundo sigue andando. ¿Quién lo va a detener? Nadie lo va a detener. Bien, hablando acerca de esto de la felicidad y el sentido de la vida, captamos nosotros con más facilidad cuando reflexionamos esto sobre varias etapas pasadas de nuestra propia vida, mirando hacia atrás desde la perspectiva de hoy. Vemos que a veces ciertos periodos pasados en nuestra vida, cargados con toda clase de luchas y en los que tuvimos que salir a flote con muy pocos recursos a veces, fueron de hecho tiempos muy felices, ¿eh? Cuando se recuerda usted hoy en día, a lo mejor con un poco de nostalgia, que nos costó salir en ese tiempo, ese periodo que pasamos, ese proceso, le llamamos a veces, fue difícil, pero le hace feliz. Fueron tiempos felices. Los recordamos ahora con calor y cariño, ¿verdad? Eran tiempos significativos, con sentido, y nuestra perspectiva presente limpia el dolor a través del tiempo, va depurando, limpiando el sufrimiento y hace resaltar el gozo y la alegría. Pero también a la inversa, podemos recordar ciertos periodos en los que haya habido placer y satisfacción en nuestra vida, pero esa fase aparece ahora claramente como un tiempo infeliz, como quizás un error. Lo recordamos con un cierto remordimiento y pesar. Lo que entonces parecía luz, parece ahora como un tiempo de oscuridad. Así se puede recordar, así se puede ver también y templar un poco lo que es la felicidad. Hay recuerdos a veces que no, que cuando ocurrieron atrás, ¿verdad? Fue difícil. Hubo necesidad, hubo apriete, por decirlo de alguna manera, hubo falta, dificultades, pero se supo sobreponer y supieron salir adelante y con felicidad. Y yo creo que a usted le ha pasado y a mí también me ha pasado. Entonces se recuerda ahora ese tiempo, uno dice que fue difícil allá, pero hay un poco de felicidad en eso, al recordarlo, cómo se venció, cómo se luchó, cómo se salió adelante en eso. Hay un escritor, Charles Lewis, es un cristiano irlandés, un escritor, dice que él enseñó tanto la felicidad como la infelicidad influyen hacia el pasado. Si nuestras vidas acaban en felicidad, nos damos cuenta de que hemos sido siempre felices, incluso a través de los tiempos de prueba. Y asimismo, si nuestras vidas acaban en infelicidad, nos damos cuenta de que hemos sido siempre infelices, incluso en los periodos más placenteros de nuestra vida, donde acabemos finalmente con respecto al sentido de vivir, determinará si nuestras vidas han sido felices o no. Mucha gente, incluyendo a Jesús, sufrió gran dolor, pero vivió una vida feliz. Lamentablemente, lo contrario es también cierto. La felicidad tiene mucho más que ver con el sentido que le damos a la vida que con el placer. Eso es importante. Claro, la felicidad tiene mucho más que ver con el sentido que le damos a la vida nosotros, que usted le da a la vida, más que con el placer que se siente. El dinero no puede comprar la felicidad. El dinero no compra la felicidad. Puede comprar placeres, pero con la misma vida, finalmente nos enseña, el placer no es necesariamente felicidad. ¿Verdad? No sé si estará de acuerdo con eso usted. Bien, debemos nosotros de alguna forma encontrar la felicidad y el sentido de la vida, ¿verdad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Cómo me puedo realizar? Son preguntas que muchos de nosotros nos hacemos regularmente. respuestas buscamos, y estas cosas equivocadamente en lo material, en el trabajo, buscamos lujuria y en las cosas externas, buscamos, nosotros pensamos que lo que es felicidad está en cosas externas, sin éxito. Cuando miramos hacia adentro y conectamos con nosotros mismos, cuando nos atrevemos a rechazar lo que no nos hace sentir bien, confiando en nuestro corazón y en nuestra intuición, cuando empezamos a influir con la vida sin miedo a lo desconocido, cuando encontramos el placer en dar, compartir y ayudar a otras personas, cuando sembramos pequeños cambios positivos y deseos cada día, cuando hemos dejado de buscar, encontraremos la felicidad y el sentido de la vida. Claro, porque a veces se padece, a veces se sufre, buscando la felicidad, luchando por encontrar la felicidad, empeñados, trabajando, esforzándose por buscar la felicidad, haciendo una y otra cosa, dando uno y esto de nosotros mismos. Pero no encontramos la felicidad y al final encontramos desilusión, desgaste, cansancio, y no encontramos el sentido de la vida. La felicidad siempre ha estado en nosotros, pero no la sabemos ver. Quizás la buscaste lejos y afuera, y estaba muy cerca y dentro de ti. Quizás creía que se trataba de cosas complicadas y difíciles de alcanzar, cuando en realidad trata de cosas sencillas, al alcance de todo. En eso consiste la felicidad. A veces complicamos las cosas, porque vuelvo a decirle, tenemos un entendimiento acerca de la felicidad que es muy errado, que es equivocado, que no está en lo correcto. Creemos que lograr cosas es la felicidad, y no es así. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Hay como una ilustración, hay como un cuento del Medio Oriente que habla de un pequeño pez. Este pequeño pez le dice: usted perdone, le pregunta otro pez. Es usted más viejo y con más experiencia que yo, le dice, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano?, le pregunta el pequeño pez al otro pez más grande. He estado buscándolo por todas partes, sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde está usted ahora mismo. Esto, le dice el pequeño pez, pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Bueno, la vida humana tiene muchas cosas, y la vida humana plena, felicidad, alegría y sentido de la vida, eso es lo que en el fondo el ser humano busca. La tentación de la seguridad se apoya en la tendencia que tenemos los hombres a la felicidad. Pero esa tendencia es equivocada, pues lleva muchas veces a un tipo de felicidad que es excesivamente como rápida y muy provisional. Es lo que la gente busca cuando dice que busca felicidad, es que busca una situación de felicidad, como un bienestar, como situación confortable más que nada, y le llama felicidad. Y eso deriva de muchas veces de la inclinación hacia la seguridad. La búsqueda de la seguridad implica una pretensión demasiado directa de la felicidad, por eso se conforma precisamente con la seguridad que se puede buscar directamente. A veces los hombres buscan la felicidad inmediata. ¿Y dónde buscan esa felicidad inmediata? En el placer, en las satisfacciones de los caprichos momentáneos, en la sensualidad, en la vanidad, en fin, etcétera, podríamos decir. Y en estos casos, los moralistas critican severamente a los que así se comportan. Pero la búsqueda de seguridad supone una claudicación que no es tan diferente de eso. Imaginen ustedes que por un momento que el único propósito de nuestra vida es nuestra felicidad, por ejemplo. Entonces la vida se convertiría en algo cruel y sin sentido. Si el único propósito en la vida sería la felicidad, realmente la vida deviene algo cruel realmente y no tendría sentido. No habría sentido. La felicidad es aquello a lo que todos aspiramos, aún sin saberlo, por el mero hecho de vivir. Aspiramos eso, aunque neguemos eso, aunque digamos que no, pero eso es lo que somos. En la esencia nuestra está buscando siempre la parte de seguridad, de protección, de confort, de la felicidad. La tendencia a ser feliz está inscrita en la naturaleza humana, en el sentido de ir hacia algo que aún no se posee. La pregunta sobre la felicidad es siempre de carácter existencial. No es algo que nos importe en teoría, sino en la práctica. Queremos ser felices verdaderamente. Todos los felices que seamos capaces y en cada instante de nuestra vida. Es decir, todos nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para vivir bien? Para optimizar los logros de mi vida, para que esta vida mía merezca la pena. Otra pregunta que se hace generalmente a alguien es, ¿puedo ser feliz o es solo una utopía todo esto? Somos felices en la medida en que alcanzamos, ¿sabe? Aquello a lo que nosotros aspiramos. También hay una forma de felicidad en eso, de ser felices en la medida en que cada uno haya alcanzado a lo que espera, lo que anhela, lo que está en su corazón. Realmente, el problema es que muchas veces eso no se consigue. Porque queremos quizás demasiadas cosas. Porque aspiramos a menos de lo que nos es debido, a lo menos lo que debemos realmente. Entonces, ese es el problema a veces. Aspiramos a cosas o a demasiadas cosas y por eso no logramos nunca ser felices. Porque siempre está faltando algo, siempre está en necesidad otra cosa, y no nos conformamos. No logramos conformarnos y por lo tanto no somos felices. A veces aspiramos a algo que no responde a nuestro anhelo de felicidad, etcétera. Es decir, como lo que pretendemos puede ser complejo y muy variado, llevarlo a cabo es siempre insuficiente. Por lo tanto, la felicidad constituye el móvil de todos nuestros actos, pero nunca terminamos de alcanzarlo. Es así. Y podríamos decir, la felicidad no se alcanza nunca definitivamente. Estamos siempre yendo hacia ella. Estamos siempre yendo a ella. Bien, voy a invitarle a otra canción para que podamos seguir con ustedes. Así que vamos a escuchar esta bonita canción que está preparada y enseguida volvemos para continuar nuestro tema. Te siento a mí, si ya sé que no estás aquí y que todo me habla de ti, tu perfume, tu voz, recuerdos en sí, tu adiós, no lo puedo creer.

Radio Espacio CFM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Más allá del sol. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor. Bien, ahí ya estamos de regreso con su programa Nueva Vida, ya hablando el tema de la felicidad o el sentido también de la vida. La verdad es que hablar de la felicidad, de la felicidad personal, nos hemos de fijar en algunas cosas. Y sobre todo, por ejemplo, en las pretensiones que tenemos, el alcance de nuestros proyectos e ideales y en el modo en que lo realizamos, en esas cosas nos debemos de fijar también, pues eso es una perspectiva de felicidad que mira hacia el futuro. Pues en el futuro es donde están los bienes que buscamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser feliz? ¿Verdad? Viviendo una vida con sentido, por supuesto, pero de esta pregunta de cómo ser feliz surgen otras preguntas acerca del sentido de la vida. Por ejemplo, ¿qué vida merece la pena vivirla? Ya, también es una pregunta que más de alguien ha dicho otro, esa persona así como vive no merece vivir. ¿Ah? No vale la pena vivir como vive tal persona, en fin. Entonces, ¿qué vida merece la vida? ¿Qué vida merece la pena vivirla? ¿Verdad? ¿Merece en general la pena vivir, o sea, como sea? Y el cuestionamiento personal, por supuesto, es ¿qué sentido tiene mi vida? Si hablamos de bienestar, ¿verdad? Sentirse bien. Esto implica tener unas condiciones materiales que nos permitan estar bien. Y en consecuencia, tener un cierto desahogo o holgura suficiente como para pensar en bienes más altos y no andar siempre preocupado por los mínimos de supervivencia o una vida moderada, en fin. La calidad de vida también tiene que ver con la felicidad, y esta calidad de vida incluye la salud física y la psíquica, mental, el cuidado del cuerpo y de la mente y la armonía del espíritu, la satisfacción de las diferentes necesidades humanas, tener familia, hijos, amigos, buena fama, por supuesto, honor, también con contar con condiciones naturales adecuadas en nuestro entorno. Hay algunos bienes espirituales también que no son bienes materiales, pero son bienes espirituales que son dignos de ser armados o amados, más bien dicho, por sí mismos, porque son valiosos y bellos. Y en este aspecto la gente no quiere ser feliz, pues. Quiere ser feliz teniendo cosas materiales generalmente, porque tiene confundido el concepto de lo que es felicidad. Creo que es el lograr cosas en el fondo. Pero hay cosas espirituales, hay bienes espirituales que lo hacen ser feliz a uno también, como lo son el saber y la virtud. Son bienes más altos y enriquecedores que los meramente técnicos y del cuerpo. Son realidades que transforman al propio hombre, el saber y la virtud, que le dan un modo de ser. ¿Y cómo sería esa persona que tiene esas virtudes del saber? Es una persona sabia, justa y prudente, por ejemplo. Y eso, yo creo que alguien que tiene esas cualidades es una persona que podría estar feliz. Si se conoce que es sabia, que es justa y que es prudente. Lo cual nos hace ver que la felicidad no está tanto en el orden de tener como en el de ser. Está en la enseñanza básica de los antiguos filósofos, Sócrates, Aristóteles, todos esos filósofos antiguos. Lo que hay que hacer para ser feliz es practicar las virtudes y hacerse así virtuoso. Esta es la mejor sabiduría. Ser virtuoso es el modo de crecer y llegar a la plenitud humana. Así decían los filósofos de la antigua Grecia. Podemos hablar también del amor, porque tiene que ver con la felicidad, ¿verdad? Buena parte de la felicidad radica en tener a quien amar y amarle efectivamente hasta hacerle feliz. El modo que tenemos de ser personas es la de ser con las otras personas, y el modo más intenso de vivir según esta realidad es amando. Esa es la forma más intensa de vivir. La felicidad va unida a nuestro hombre propio, a su nombre y a sus lazos que sabemos crear desde nuestra propia intimidad personal. Querer el bien del otro, abrirse a la donación de lo darse, ¿verdad? Darse por los demás son los ámbitos principalmente de felicidad. Eso en psicología le dicen los ámbitos felicitarios. ¿Ya? La vida humana no merece la pena ser vivida si queda truncada o no se ejerce la radical capacidad de amar que el hombre tiene. Pues se puede decir que tanto más felices seremos cuanto más amemos. Eso solo es una palabra de mucha gente de filosofía. Y cuando hablan del sentido de la vida, dicen que no se identifica con la felicidad, pero es condición de ella. ¿Se fija? Pues cuando falta, cuando no tiene felicidad, cuando los proyectos se han roto, comienza la penosa tarea de encontrar un motivo para la dura tarea de vivir. Dijimos en delante que somos felices en la medida en que alcanzamos aquello a lo que aspiramos. Y eso es una gran verdad. Cuando aspiramos a algo, cuando logramos alcanzar aquello que aspiramos, realmente se puede producir ahí la felicidad, lo que realmente busca uno. Un buen proyecto de vida y una vida bien planteada son aquellas que se idean o que nacen desde convicciones que forman la conducta a largo plazo, con vista al fin que se pretende, que orientan la dirección de la vida y así le dan un sentido a la vida. Las convicciones, sabe que las convicciones contienen las verdades inspiradoras de su proyecto de vida. Siendo una persona de convicciones claras. Convicciones. Es una palabra muy, muy, muy interesante esa, la parte de las convicciones. Vivir es lo difícil, porque es tarea de cada quien. Pero para todo es algo nuevo, pues nunca lo hemos hecho y nunca lo hicimos antes. La realización de los proyectos asume la forma de una tarea o trabajo que hay que realizar. La propia vida humana puede concebirse como la tarea de alcanzar la felicidad. Es decir, uno viviendo puede vivir. Y si vive, va a tener sentido su vida. Y si tiene sentido su vida, va a estar la felicidad con usted. Entonces, eso es lo importante. Para poder ser feliz, para poder tener sentido en esta vida, hay que tener una cierta motivación. La ausencia de motivación y de ilusión es el comienzo de la pérdida del sentido de la vida. Yo siempre le digo a la gente que hablo con ella, le digo, usted tiene que soñar. Sueñe, tenga sueño, no piense, no se limite en soñar, porque eso le da una esperanza de vida a uno, eso le da una alegría, una motivación de vida. Cuando uno pierde la motivación, cuando uno escasea de ilusión, eso está indicando el comienzo de la pérdida del sentido de la vida. Es algo muy claro en esa enfermedad que se llama depresión. Hay que responder de una manera convincente a la pregunta por el sentido de la vida. Pero eso exige tener una tarea que nos ilusione y enfrentarse con las verdades grandes, con las grandes interrogantes de nuestra existencia. Hay que enfrentar, cuando usted tiene esa interrogante y se dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Yo he escuchado casi, no pasa día que no se escuche esa palabra. El otro día nomás alguien me dijo, un vecino, yo no sé para qué estoy viviendo todavía. Tiene su edad y todo eso, pero aparte de sus problemas que tiene este vecino, este amigo, está solo, que, en fin. El domingo pasado andaba bien afligido él y hablaba conmigo. Y ahí expresó eso, yo no sé para qué estoy viviendo todavía, me dice. Y yo creo que ahí él perdió el sentido de la vida. Yo le hablaba algo ahí, le explicaba a él, tratando de animarlo, tratando de darle motivaciones. Porque uno necesita motivaciones, amigo mío. Si tú no estás motivando a tu compañero, a tu compañera, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, si no eres un motivador para que pueda salir adelante en sus proyectos, en sus luchas, tú no estás amando. Tú no estás amando. Y si tú no estás amando, tú estás lejos de la felicidad. Cada uno de nosotros, queridos amigos, necesita motivar al otro, de alguna manera. No importa que el otro a veces no motive, pero tú debes ser una carta de inspiración para el otro, que está a tu lado, que está cerca de ti, para poder también ir desarrollando o preparando, de alguna medida, un ambiente de felicidad. Bien, vamos a escuchar la última canción, la penúltima que tenemos, para después ir ya viendo un resumen de esto y volver con nuestro tema. Así es que vamos a esta bonita canción y volvemos enseguida, queridos amigos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarda, que todo te brinda. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. queridos amigos. Ahí teníamos bonita canción, ¿eh? Celebra la vida. A veces no tenemos ganas de celebrar nada, pero la vida hay que celebrarla. Si al final siempre hay un camino, siempre hay una esperanza. Bien, ya estamos llegando a la recta final de nuestro espacio, de nuestro programa. Y podemos decir acerca de esto de la felicidad, queridos amigos, y del propósito, el sentido de la vida, más bien dicho. Mire, y terminábamos en esto, que el sentido de la vida y la felicidad en el fondo tienen un común denominador que se llama amor. El hombre es, cuando ama, dueño de su destino, porque se destina a quien quiere. Pero ese destinarse a la persona amada solo cabe hacerlo respecto de otro ser humano, no. Así parece de nuevo una pretensión humana, sin la cual el problema de la felicidad quedaría en último término sin resolver. La necesidad de eternidad, el hombre desea dejar atrás el tiempo e ir más allá de él, hacia una región donde el amor y la felicidad no se trunquen, donde queden a salvo de cualquier eventualidad y se haga en el fondo todo esto definitivo. Eso es lo que cada mente, cada ser humano está pensando. Sueña con algún lugar donde pueda estar él con su amor, con su vida, donde no haya conflicto, en fin. Toda persona sueña y vive y tiene su propio mundo mental con respecto a eso, que en el fondo es real, en el fondo existe, ¿ya? La alegría, la paz, la tranquilidad, la seguridad, en vez de ser eventuales, sino que sean definitivos. Existe ese lugar. Por otra parte, el desinteresarse a la persona amada nos hace ver que una persona humana no es suficiente para colmar las capacidades potencialmente infinitas del hombre. Solo un ser absoluto lo puede hacer. Y usted sabe quién es. Dios. Dios es la suprema felicidad del hombre. Si en eso podemos concluir, no podemos concluir de otra manera el tema. Porque en Dios se acaban todas esas cosas que nosotros no podemos, todas esas emociones, esos sentimientos que nosotros no podemos con ellos, Dios puede. Pues es en Él donde se colma plenamente el anhelo que marca la vida de todos los hombres. Dios es el amigo que nunca falla. Toda persona humana va a fallar, aunque sin querer, pero va a fallar. Solo con Dios puede asegurarse el destino del hombre. Cualquiera otra cosa es falible, es insegura y es mortal. Por lo tanto, la respuesta que se dé al problema, la respuesta que nosotros le queramos dar al problema de la felicidad y el sentido de la vida, está en último término intensamente condicionada por la cuestión del futuro de esta vida, es decir, del destino. Yo no sé hasta qué punto usted cree en el destino, pero yo quiero decirle que su destino es ser feliz, su destino es tener sentido en la vida. Pero en ese destino que yo le hablo, tiene que estar Dios. No ese Dios volátil, no ese Dios de lejos que puede tener usted, sino que ese Dios que está con usted, que está dentro de usted, ese Dios que se llama Jehová, Jesucristo, ese Dios de la gran fe de la tierra y de la creación. Ahí está la plena felicidad, ahí está el pleno sentido de la vida. Lo demás Él lo sabe y Él lo entiende, y Él se lo puede explicar a usted, porque no es algo que se pueda explicar con palabras, sino que es algo que hay que vivir. Nada más que eso. Bien, ya me despido, señoras y señores, queridos amigos, auditores. Espero que podamos haber estado, lo que haya alcanzado a escuchar del programa usted, que se digamos, sintonizó más tarde, pero esperamos haberle acompañado y haberle sido también de buena compañía. Y un gran saludo para todos ustedes, y no me queda otra cosa más que decirle que Dios les bendiga, y será hasta otra próxima oportunidad, el próximo miércoles a eso de las 7:30. Buenas noches, que Dios les bendiga.